Bueno, y justamente hablando de comercios, tenemos en línea a Celeste de Araujo. Buen día, Celeste, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Isabel? Bien, Celeste, bien. Bueno, veníamos hablando de lo que es, bueno, ayer fue en la ciudad de Buenos Aires la apertura de los negocios de cercanías, pudieron abrir quienes venden ropa, también calzado. Contame un poquito aquí en Tandil cómo está la situación y cuál es la idea que han tenido desde los comercios. Bueno, nosotros ya tenemos bastante tiempo, por suerte, los negocios abiertos y de algún modo vamos como paliando la situación, ¿no? Ya con el negocio abierto se nos van ocurriendo ideas Claro. de cómo afrontar todo este momento que estamos viviendo. Difícil, muy difícil. La verdad es que estamos pasando una situación crítica. Los comercios se van activando muy, muy de a poco. Y bueno, de un modo u otro vamos tratando de sobrellevar la situación. Celeste, en el caso, por ejemplo, de lo que son los negocios de ropa, sobre todo de ropa de mujer, el tema de la moda, la temporada y demás, ustedes los agarró terminando ya lo de verano, pero sin haber presentado lo de invierno. Sí, a nosotros nos agarró en un momento dificilísimo de la temporada porque mucha gente ya había comprado la nueva temporada, Claro. porque las temporadas se compran adelantadas, así que muchos habían prechequeado todo lo que tiene que ver con calzado, indumentaria, accesorios. Marzo es un mes que no tiene movimiento para el negocio de moda, es de liquidación y normalmente la gente utiliza ese mes para pensar en las clases, ¿no? La Exacto. cabeza Sí. está en otra cosa, Sí, no los está en chicos. gastar tal cual. Entonces venimos remándola desde y enero terminó la gente de comprar todo lo de verano, se fue de vacaciones y olvídate, Sí. es algo pero no es mucho. Y durante el mes de marzo, ya te digo, son las clases. Así que arrancamos todos endeudados con lo que habíamos comprado para invierno. A muchos, casi te diría a todos, no se les había entregado la mercadería, si Claro. bien la habían comprado, todavía no la teníamos. Abrimos muchos sin haber podido recibir la mercadería también, con los cheques de vuelta. No, no, cortada la cadena de pagos. Algunos tuvieron suerte de tener una quita en el alquiler, otros la suerte de no haberlo pagado, de haber consensuado con el locador, pero realmente empezamos con una deuda importante todos y cada uno de nosotros. Y el De ahí en más sí. arrancamos, pero muy, muy tibiamente. La verdad es que nadie tiene dinero, estamos todos igual, y el que lo tiene lo está cuidando, porque esto es tan incierto para todos, es tan raro el momento que la gente obviamente se cuida, más allá de que no salen, mucha gente no sale directamente. Recién ahora se está viendo el movimiento de la gente en la calle, pero el primer mes de apertura de los locales, la gente estaba muy temerosa, al punto de no entrar a los locales, desde afuera consultarte, Claro. permiso, puedo entrar, ay, no sé, qué sé yo, cómo tengo que hacer y cómo no tengo que hacer, como una cuestión que no, uno no sabe cómo enfrentar todo esto, ¿no? Celeste, ¿y ese movimiento que ahora se nota en la calle se refleja dentro de los negocios y por ende en las cajas? No, no, no, no, no, la verdad, sinceramente, no, no. Por eso nosotros nos hemos puesto a pensar qué podíamos hacer para generar un poco más de ventas, para entusiasmar a la gente, y entre todos hemos pensado, ya venimos desde que abrimos, a los 15, 20 días, ya empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y bueno, se nos ocurrió generar en este mes de junio, que ya empezaba el frío, una propuesta de descuentos reales, que van según el comercio, porque tenemos todo tipo de comercio adherido, no, juntado, porque nosotros no somos una entidad con nombre aún, ¿no? Somos un grupo de comerciantes con muchas ganas de ayudarnos unos a otros, con mucha voluntad de pensar en el de al lado, y hemos generado esto de los descuentos, cada uno en su rubro, hasta un 20% en efectivo. Y la verdad que hemos tenido muy, pero muy buena repercusión en los comerciantes. Muchos nos han, que ni siquiera estaban en nuestro grupo, nos han llamado para adherirse también. Entre todos hemos comprado los afiches, los bonos, porque vamos a hacer por cada compra en efectivo con el descuento, la gente va a llenar un bonito para poner en una urna en cada comercio, cada vez que compre, también eso hay que recalcarlo, y va a participar de un premio en efectivo. Efectivo que hemos juntado peso por peso cada comerciante. Celeste, decís, no tiene esta, no tiene nombre aún esta, este conjunto de comercios que no hemos unido, pero a ver, ¿ustedes están no están nucleados en la Cámara Empresaria? Algunos sí, otros no. No todos tienen relación con la Cámara Empresaria, pero bueno, nosotros al no encontrar eco en todas nuestras necesidades, comenzamos, creo que alguna vez ya lo conté en esta radio también, comenzamos teniendo un grupo de WhatsApp porque por el tema de los robos en el centro, cuando estaba el auge de los mecheras, y ese grupo terminó convirtiéndose en un grupo para lamentos cuando teníamos los negocios cerrados, y empezamos a comentarnos y cómo podemos ayudarnos y qué podemos lograr, y hablar con tal, y pedir al municipio una audiencia, y así comenzó a crecer este grupo. Y vos qué le dijiste al dueño de tu local, y vos cómo hiciste, y cómo te arreglaste. O sea, como uno hace en la vida diaria, pero todo relacionado al comercio, ¿no? Y así fue creciendo, somos 300 y tantos comerciantes en este grupo, adheridos a la promoción. Hasta ayer éramos 250 y pico, ya perdí ahora el pico, pero 250 y pico largos en el día de ayer. Y todavía tenemos el día de hoy y el día de mañana para adherirnos. Celeste, a la promoción. El fly que están publicando, que es del 10 al 30 de junio, sobre el final dice Comercios Unidos de Tandil. ¿Eso significa que podrían dejar la cámara? Y bueno, eso depende de cada uno. Nosotros, la verdad, que estamos muy ocupados y preocupados en ver cómo sacamos nuestros negocios adelante y no ponernos ni a favor ni en contra de nadie. Hemos encontrado una beta de nuestras propias necesidades como comerciantes, hemos encontrado como testeo, digamos, ¿no? Tenemos nosotros el testeo de cómo se mueven los distintos centros, cada uno en su centro comercial, y nos hemos ocupado de eso, de gestionar entre nosotros, de basarnos en nuestras necesidades. Claro. Nosotros, por ejemplo, pensamos en no poner un movimiento que probablemente no lo haya por el tema económico, pero siempre tratando de no aglomerar gente en los centros comerciales, dijimos, no, vamos a poner muchos días porque tampoco nos alcanzan dos o tres días en este momento. Necesitamos darle este beneficio a la gente y que la gente venga cuando puede. Entonces le damos todo el mes para que pueda aprovechar nuestros beneficios. Nosotros consideramos que con esto vamos a tener un movimiento continuo durante el mes y no vamos a tener por ahí el problema anticipado de pensar en que podría haber en pocos días aglomeramiento de gente en los comercios. Se nos complicaría a nosotros con el tema de la sanidad, no sé, lo pensamos por ese lado entre todos, por eso decidimos que sea todo el mes. Celeste, no sé si lo habrán hablado con los demás comerciantes, si no te lo consulto en forma particular, ¿cómo ves la actuación de la Cámara en esta pandemia con ustedes? No, nosotros no hemos tenido respuesta, sinceramente no, o sea, no hemos tenido respuesta, esa es la palabra. No, no tengo el más mínimo interés de confrontar porque energía hay que ponerla, Guillermo, donde es necesaria. Y nuestra energía tiene que estar en superar este difícil momento que estamos viviendo. Hay muchos comercios que han cerrado y otros que están tecleando. Y la mayoría, diría yo, estamos con atrasos económicos en los pagos, endeudados con cheques de vuelta, la verdad es que no tenemos tiempo para perder. Nosotros tenemos que generar ideas para ganar. Eso sería nuestro lema, ¿sí? Generar ideas para ganar. Y en este tiempo nos encontramos en eso. Después cada uno resolverá qué tiene que hacer, cómo va creciendo el grupo, cómo se va homogeneizando entre sí, cómo vamos generando nuevas ideas, porque ya estamos pensando que el mes que viene tenemos que hacer otra acción para seguir sosteniendo esto. Todos los meses nosotros tenemos que accionar para que el público, la gente común, llegue a todos. Y la verdad es que tenemos todo tipo de negocios adheridos a la promoción. Desde una carnicería, un almacén, una verdulería, el señor que tiene la lavandería que te dice 2x1 en invierno aún. Bueno, cada uno va a poner su granito de arena para que esto prospere, para lograr que la gente circule, que se sienta atraída con los premios en efectivo, que los pueda gastar en lo que quiera, no son premios cautivos. Nosotros cuanto más comercios tengamos adheridos, mayores van a ser los premios. Hasta el momento tenemos 5 premios de 5.000 pesos. Si seguimos adheriendo comercios, el premio, se van a ir sumando premios, claro. ¿Sí? Vamos a lograr hacer otro premio de 5.000. Lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, chicos. Le estamos poniendo la mejor voluntad, y lo mejor de todo esto, que sale de la idea de cada comerciante que necesita trabajar y que necesita en este momento la ayuda del tandilense que compre en Tandil, que nos colabore, porque es la única manera que tenemos de sostenernos en tiempos tan duros como estos. Y la verdad que ver un comercio que cierra es muy doloroso, porque cualquiera de nosotros puede pensar, mañana me toca a mí. Celeste, ¿están identificados los comercios que participan de esta promoción? Sí, con el flyer, un flyer rojo y blanco. También vamos a poner, les hemos dicho que pongan banderines rojos y blancos, globos, lo que tengan, porque vuelvo a esto. Nosotros estamos haciendo esto a pulmón. Cada uno va a decorar con lo que tiene, con lo que puede. Nosotros lo único que pusimos dinero entre todos es para mandar a hacer los flyers, los cupones, y para poner un dinerito muy poquito entre todos para los premios. Pero vuelvo a reiterar, todos los comercios que deseen adherirse a esta promoción, que va desde el 10 al 20% en efectivo, que se comuniquen con cualquiera de nosotros, de los administradores del grupo, que nos adherimos. O sea, es muy simple, ¿no? Nosotros no tenemos canon mensual, no, nada. Nosotros ponemos el dinero en este momento para esta promoción. El mes que viene surge otra, bueno, volveremos a poner un dinero para eso, que es muy poquito. Y que cuando le decimos al comerciante lo que hay que poner, el comerciante se da cuenta que el dinero es para pagar estas cosas. Sí. Vamos a hacer el sorteo con un videíto, porque bueno, como todavía no hay lotería, lo vamos a hacer con un videíto. Todos lo vamos a postear en nuestras redes, cosa que sea bien transparente. El cuponcito que se pone en la urna tiene el nombre del cliente, el teléfono, la dirección, o sea que el cliente será avisado. Los cupones después, yo ya pensé, o pensamos entre todos, bueno, los ponemos en una bolsa, los mojamos, van a la basura, no queda de base de datos de nadie. Esto es simple, chicos, no le tenemos que buscar ninguna vuelta. Necesitamos generar ventas, queremos darle una facilidad al público, al vecino de Tandil, para que pueda adquirir lo que cada uno de nosotros vende. A nosotros nos ayuda, nos beneficia, y bueno, nos da un poquito de esperanza de poder continuar un mes más luchando para ver cómo le damos la vuelta a todo esto. También pedimos que la gente sea consciente al salir a la calle, que no nos comprometa, que entre a los comercios con barbijo, que permita que le pongamos alcohol diluido en las manos o alcohol en gel, porque es nuestra obligación, porque es el compromiso que los comerciantes tomamos con el municipio para poder abrir nuestros comercios. sea, si todos cumplimos con eso, esto va a seguir funcionando perfectamente. Muchísimas gracias, Celeste, por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por darnos este espacio, porque sin ustedes no podemos, o no tenemos medios para difundir lo poquito que estamos haciendo, este granito de arena con el que estamos empezando a hacer una gran montaña, porque no dudo que así va a ser. Estoy segurísima que muchos comerciantes que no están adheridos van a escuchar esta nota y nos van a llamar. Así que desde ya, mil gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Celeste, que tengas un buen día. Igualmente, adiós. Adiós. Bueno, la escuchábamos a Celeste de Araujo, comerciante de aquí de Tandil, con esta iniciativa para tener ventas, ¿no? Sí, para atraer clientes, sí. Tener ventas, Comercios Unidos Tandil, del 10 al 30 de junio, hasta 20% de descuento y sorteos, premios en efectivo. Promoción válida si pagás contado. Claro, recordemos que la Cámara Empresaria está impulsando junto al municipio de la Hora Tandil. De la Hora Tandil.